Eduardo Hernández, presidente de Fundación Yo. Eduardo, cuéntanos un poco los detalles de esta liberación de las gaviotas. Son casi 30 gaviotas. ¿Cuánto llegaron? ¿Cuál es el trabajo que se realizó? 27 gaviotas aproximadamente, y bueno, ellas llegan por distintas causas. Algunas son rescatadas por personal del Servicio Agrícola y Ganadero, pero también muchas de ellas son traídas por particulares, lo cual demuestra que hay una gran preocupación por parte de la comunidad por el rescate y la rehabilitación de nuestra fauna. Y las causas son múltiples, generalmente a veces son por construcciones o simplemente porque no han concluido su etapa de crecimiento y por lo tanto llegan en esas condiciones en las cuales hay que recuperarlas en tamaño, en condición corporal, para finalmente poder ser liberadas de su entorno. La vuelven a su entorno natural. Exactamente, después de un periodo variable, porque ellas comienzan a llegar en la época de primavera, septiembre, hasta la fecha se van sumando y tienen que todas cumplir un periodo en el cual incluso a veces hay pérdida de pluma, la cual tienen que recuperar antes de poder ser liberadas. ¿Cuál es el llamado que se le hace a los vecinos para que puedan traer también a esta especie? Bueno, el llamado es principalmente primero a que la fauna silvestre está protegida por la ley. Por lo tanto, hay que seguir ciertos conductos regulares generalmente, como es el aviso a personal del SAC cuando se trata de este tipo de ejemplares. También se puede pedir ayuda a otro tipo de entidades, pero si las van a traer, por supuesto, con mucha precaución, y la pueden traer aquí al Centro de Rehabilitación Ñampu, que está ubicado en el Parque Ecológico de la Isla. Entiendo que no son solo gaviotas las que se han liberado, hace unos días se liberó un zorrito también. Exacto, llega todo tipo de fauna, llegan mamíferos como zorros, que es lo que más llega, también llegan otro tipo de aves, como aves rapaces, carroñeras y otro tipo de aves acuáticas también, que son bastante frecuentes. Considerando que también estamos en un entorno acuático, es un lugar ideal para realizar este tipo de liberación. Y ahora el procedimiento que se va a realizar, se van a abrir las jaulas. Claro, hay que mantener una cierta distancia para que los ejemplares estén tranquilos, porque están estresados por el transporte, aunque sea una distancia corta, están estresados. Se van a abrir las jaulas y posteriormente vamos a dejar que salgan solos a reconocer un poco el sector y esperar a que se vayan todos en buenas condiciones.